mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, estamos nuevamente tejiendo resistencias desde la radio en La Cabuya. Y hoy en cabina vamos a acompañarles Juaco, Fabi y Génesis y le mandamos desde ya un abrazo a usted que nos sintoniza en esta frecuencia. Queremos saludar a la gente que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Y también queremos recordarles que podemos mantener contacto a través de WhatsApp al teléfono 8305-3777. En Costa Rica hay más de 4.000 personas en condición de refugiadas que han tenido que dejar sus países por persecución política, religiosa, violencia de género o inseguridad. Hoy en La Cabuya hablaremos sobre este tema. Además, vamos a tener información sobre la recientemente inaugurada exposición fotográfica Somos Todos Costa Rica, del fotógrafo documental Lucas Iturriza. Y tendremos una nota de nuestra compañera Fabiola Pomareda sobre la situación actual de Radio Santa Clara en San Carlos, un espacio comunitario que este año ha sufrido cambios que conoceremos en breve aquí en La Cabuya, pero antes vamos con un resumen de algunas noticias de estos últimos días. Con la presencia de activistas y ciudadanos, la Municipalidad de Desamparados tomó un acuerdo histórico al declararse este cantón como territorio libre de aplicación de herbicidas agrotóxicos en áreas públicas, como lo son orillas de caminos, cementerios y parques municipales. El acuerdo es claro en que la municipalidad no gastará más dinero en compra de herbicidas ni expondrá más la salud de sus trabajadores a dichos agrotóxicos. Con la entrada en vigor de este acuerdo, el gobierno local se comprometió a promover e incentivar las formas de producción sostenibles y libres del uso de agrotóxicos, además de impulsar formas de control de malas hierbas, alternativas y mecánicas sin uso de agrotóxicos. Desamparados se suma a una lista cada vez mayor de municipalidades que han tomado este acuerdo, tal es el caso de Pérez Celedón, Belén, Tibás, Santo Domingo y Montes de Oca. Veintidós diputados y diputadas de diversas fracciones políticas presentaron el martes 4 de julio un proyecto de ley para regular la televisión digital terrestre. A partir del 15 de diciembre de este año, la televisión abierta y gratuita comenzará a transmitirse por medio de una señal digital. Esto permitirá la multiplicación de los canales y, por lo tanto, es una gran oportunidad para distribuir de forma más justa las frecuencias de televisión. A solo meses de este cambio hacia la televisión digital, diversos sectores han mostrado su preocupación porque en nuestro país no existe una ley actualizada que regule el espectro radioeléctrico ni los mecanismos para otorgar frecuencias. Por eso esta propuesta de ley plantea una oportunidad para asignar de forma más justa y democrática las frecuencias para fortalecer la libertad de expresión en el país. La propuesta pretende garantizar que se mantenga una reserva de espectro para fines públicos y para medios sociales. Según Edgardo Araya del Partido Frente Amplio, lo que se busca es que se optimice el espectro radioeléctrico para que se escuchen la mayor cantidad de voces, y eso lo único que va a lograr es el fortalecimiento de nuestra democracia. En información internacional nos vamos hasta México, donde por primera vez 15 concesionarios de radios comunitarias indígenas tendrán acceso a fondos públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Norma Ramírez de Contacto Sur nos amplía. Al menos 15 concesionarios de estaciones de radios comunitarias e indígenas de México obtendrán recursos públicos del rubro presupuestario de comunicación y publicidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, conforme lo dispone la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Según se explica en un comunicado de prensa, los concesionarios beneficiados con el 1% del presupuesto deberán informar anualmente que el destino de sus ingresos o que éste se apegue a los fines para los cuales se le otorga la concesión. Luego de varias reuniones de trabajo con representantes de los concesionarios, de asociaciones de radios comunitarias o de las mismas comunidades, y luego de analizar 31 concesiones otorgadas hasta marzo de este año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó por primera vez asignar el presupuesto publicitario a estos 15 concesionarios para uso social, comunitario o indígena. Una

y salir adelante, que es lo principal. Hace falta nuestra tierra, la familia, las raíces, tradiciones y todo eso. Pero a pesar de eso, que uno está lejos, se siente mucho mejor aquí, porque al menos aquí puedes dormir tranquilo. En cambio, en nuestro país, tenés que estar a la expectativa de todo para poder sobrevivir. En cambio, aquí puedes salir a cualquier lado y no hay ninguna novedad. En el marco de la celebración del Día Nacional de las Personas Refugiadas, se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ACNUR. El convenio busca ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado a conseguir empleo. Esta nota fue producida por Fernando García y Fabiola Pomareda para el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Bueno, muy buenos días. Un gusto recibirles hoy en la exposición de Somos Todos Costa Rica para el gobierno de la República de Costa Rica, el Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Embajada de Suiza en Costa Rica, la Embajada de la República Federal de Alemania en Costa Rica y la Organización. Rostros de personas de los 8 pueblos originarios de Costa Rica, afrodescendientes, niñas, niños y jóvenes, personas transgénero, bisexuales, homosexuales, personas refugiadas, migrantes y mucho más. Así de rica es la diversidad humana y nuestro país no es la excepción. Esta riqueza cultural y social fue retratada por el fotógrafo argentino, radicado en Limón, Lucas Iturriza. Su exposición fotográfica, Somos Todos Costa Rica, hace un recorrido por los rostros de quienes tantas veces son marginados, excluidos y discriminados en un país que se dice defensor de los derechos humanos. Iturriza nos amplía sobre cómo surgió esta exposición. La idea surgió cuando llegué hace 10 años que vivo en el país y me encontré con todas estas imágenes de Costa Rica que tenían que ver con la naturaleza, los animales, la playa y no estaba la gente. ¿No? Entonces yo que me especializo en gente, empecé a fotografiar gente. Inmediatamente me empecé a encontrar otra realidad. Yo viviendo en Limón, que es un lugar donde la población mayormente es indígena y afrodescendiente, cada vez que venía al Valle Central me encontraba con este racismo, digamos, ¿no? Esta discriminación. Y después me empecé a ver que, o sea, era contra otras también poblaciones o comunidades. Como gente, por ejemplo, con diversidad funcional, gente con síndrome de Down o gente con discapacidad motriz, gente con de la comunidad LGTB. Entonces también me metí a documentar eso, ¿no? Entonces lo que empezó siendo un trabajo sobre diversidad cultural terminó siéndolo porque definitivamente es, porque documenté los 8 pueblos originarios del país, afrodescendientes, migrantes, refugiados, etcétera, pero también un trabajo contra la discriminación. La exposición fotográfica Somos Todos Costa Rica está compuesta por 60 rostros y se presentó por primera vez en el Museo Nacional en el 2015. En el 2016, las fotografías viajaron a Nueva York para ser expuestas en las Naciones Unidas. El martes 4 de julio de este año, se inauguró esta exposición en el Estadio Nacional y algunas de las personas que fueron fotografiadas participaron y nos compartieron sus impresiones. Bueno, para mí, le recuerdo a la gente que hay un montón de cosas que se tienen que ver y ahí están plasmadas en las fotos, y esa diversidad, esa riqueza, o si es de verdad la diferencia, pues ahí está viéndose en el arte. Sí, bueno, yo creo que es muy importante la participación artística a la hora de expresar una cuestión social que influencie y ayude a las personas a evidenciar la clara multiculturalidad que vivimos en el país. Somos Todos Costa Rica hoy está expuesta en los alrededores del Estadio Nacional gracias al esfuerzo conjunto de Naciones Unidas, la Unión Europea, las embajadas alemana, chilena y suiza en Costa Rica, la Organización de Estados Iberoamericanos y Casa Presidencial. La vicepresidenta de la República, Annalena Chacón, y la representante de Naciones Unidas, Alice Shackelford, nos comentaron sobre la importancia de estas fotografías. Entender que todos tenemos un lugar en la sociedad costarricense, todos somos Costa Rica, significa un respeto absoluto a la dignidad humana. Estas fotos muestran personas muy queridas que además han sido invisibilizadas a través de la historia porque no tenían un lugar de dignidad, un lugar de ciudadanos de primera categoría, un lugar de respeto. Había el lugar de la exclusión y de la discriminación. Y ese no es donde nosotros queremos que se sitúe ningún ser humano. Los derechos humanos son alrededor del respeto de la igualdad, de la diferencia, de respetar los diferentes grupos étnicos, religiosos, de sexualidades, otros del país. Entonces pensamos que a través de esta muestra fotográfica, con el rostro humano de las mujeres y de los hombres que llevan a esta diversidad de Costa Rica, podemos ayudar a construir una cultura verdaderamente de derechos humanos y una cultura verdaderamente de un país multiétnico y pluricultural. Hasta el 22 de julio usted podrá visitar los alrededores del Estadio Nacional para conocer las fotografías que componen Somos Todos Costa Rica. Su creador, Lucas Iturriza, nos comparte la invitación. Invito a todos, amigas y amigos, a que se acerquen a la sabana, a las rejas externas del Estadio Nacional, donde van a poder ver Somos Todos Costa Rica hasta el 22 de julio. Las fotografías están montadas sobre las rejas externas en el norte oeste. Así que van a poder venir en cualquier... Está 24/7. Cuando quieran, súper bienvenidos y bienvenidas. Disparando un mensaje de popular importancia. Muchas leyes hay que modificarlas, y es urgente un cambio de conciencia. Aquí estamos con la música disparando un mensaje de popular importancia. Muchas leyes hay que modificarlas, y es urgente un cambio. Sotanas, corbatas y vices han creado las leyes de represión. Entre sotanas, corbatas y vices han creado las leyes de represión. En comunión con hombres vestidos iguales para mantener un estado de control. Tener un estado de control. Aquí estamos con la música disparando un mensaje de popular importancia. Muchas leyes hay que modificarlas, y es urgente un cambio. Te utilizan con la televisión gritando gol, porque ellos saben que tienen el control. Te meten pases que nunca vas a definir. La trampa está hecha y el resultado está hecha y el resultado Su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. A principios de año empezaron los cambios en Radio Santa Clara, una radio que durante 33 años albergó varios programas radiales comunitarios, populares y participativos. La radio pertenece a la diócesis de Ciudad Quesada y en esta nota de nuestra compañera Fabiola Pomareda informamos lo que está pasando con esta radioemisora tan importante para la región. El 25 de febrero de 1984 nació Radio Santa Clara en una pequeña casita blanca dentro del Colegio Agropecuario de San Carlos. 33 años después, las y los habitantes de la zona norte del país se encuentran con la realidad de que poco a poco van desapareciendo esos programas de radio que escuchaban. Como Abriendo el Surco, Hablemos Claro, En la Cancha, toda la radio está transformándose. En noviembre de 2016, el sacerdote Marco Antonio Solís Villalobos dejó de manera definitiva su puesto como director de la emisora, cargo que había desempeñado por más de 30 años. A partir del 25 de enero de este año, entró en funciones una nueva junta directiva presidida por José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada y presidente de la junta directiva de la emisora. En entrevista con Voces Nuestras, el coordinador general de Radio Santa Clara explicó que ahora quieren fortalecer la programación católica y transmitir programas que se ajusten al perfil definido por la nueva junta directiva. Mientras que productores de los espacios que desaparecieron cuentan qué es lo que han vivido en estos 6 meses. Según el equipo de personas que producían el programa Abriendo el Surco, desde la salida del sacerdote Marco Antonio Solís empezaron a sentir represión de parte de las nuevas autoridades de la radio. Afirman que les pidieron cambiar la línea editorial del programa y que les prohibieron hablar del proyecto antiguo de la radio. El último programa fue el pasado 25 de junio. ¿Cuál fue la razón del cierre? Bueno, la razón es de desobediencia, porque en el cierre del programa los compañeros, bueno, una pareja era... compañera Janet, compañera Alcides Varela, fueron los que condujeron el programa y había una carta de un campesino que quería que la leyéramos. En la carta lo que hacía era un reclamo al señor obispo por la forma en que ha ido cambiando el proceso de la radio. Entonces la carta la leímos y además, por supuesto, que se abrió el teléfono, las llamadas, digamos, hubo posibilidad de llamadas. Había limitación para las llamadas, entonces nosotros lo que hacíamos era dar el número de teléfono celular y lo pasábamos al micrófono. No era igual el sonido y todo lo demás, pero con eso tratábamos de minimizar un poco la situación de que no hubieran llamadas. Entonces eso provocó precisamente el malestar de la dirección y llegaron a cortar el programa, pero no pudieron cortarlo, seguro les dio pena o quién sabe qué, y esperaron al final para ya decirle a los compañeros que ya no había más programa. Escuchábamos a Lorenzo Cambronero, ex productor del programa. Abriendo el Surco nació por el impulso de los sacerdotes Ángel Villalobos y Marco Antonio Solís. Así fue como se creó la radiorrevista campesina Abriendo el Surco, cuyo lema era el programa hecho por campesinos que manejamos el machete, la pala y el balde de la leche. La radio empezó en febrero y nosotros empezamos en mayo. Fue más que nada la apertura del padre Marco, darnos la posibilidad de ejercer el derecho a tener voz en una radio, y nos dio la posibilidad de una hora de programa totalmente gratuita. Digamos, nosotros lo que teníamos que aportar era la voluntad y aportar sacar todo lo, bueno, aprender a lo que era manejar el micrófono, que era muy difícil para nosotros, ¿verdad? En un principio era como sentarse a la par de una serpiente, seguramente, ¿verdad? Los nervios no nos dejaban casi hablar mucho, pero fuimos poco a poco aprendiendo, imagínense. Desde su creación, el programa se mantuvo hombro a hombro involucrado en las luchas de comunidades campesinas y originarias de la zona. Ah, claro, son muchas. Mire, nosotros primero, recuerdo, sí, tácitamente, recuerdo la lucha por tierra en Los Tigos de Upala, por ejemplo, la lucha que daba lo que se llamaba anteriormente Ucadegua, que era una unión campesina de Guatuzo, en la lucha por tierra en los años 80. También el asentamiento del futuro, que fue toda una lucha bravísima, donde incluso el padre Elías Arias una vez fue encarcelado junto a los campesinos, él solidariamente se fue con ellos, marcó ahí, digamos, estuvo esa experiencia. Posteriormente, la lucha de los cacaoteros. Recordemos que a los cacaoteros les fue otorgada una semilla que germinaba muy bien, pero que no daba cosecha. Entonces, todos los recursos que invirtieron en eso los perdieron. Y hubo una gran marcha cacaotera desde los lugares donde estaban los agricultores hasta San José. Todas esas fueron luchas importantísimas, pero tal vez la más importante fue la que se dio contra la minería en la zona norte, la cual duró 19 años. Abriendo el Surco fue el primer medio de comunicación que empezó a denunciar la situación de la minería en la zona norte, y fue permanente, esa lucha fue permanente durante 19 años hasta que se logró que se prohibiera la minería de oro a cielo abierto en el país. Después la lucha contra el TLC también fue una bandera de Abriendo el Surco. De hecho, aquí en la región Huetar Norte nosotros logramos, o sea, vencimos, el no venció aquí, nada más que a nivel nacional, pues al final perdimos. Pero ¿a dónde irán estos espacios radiales? Por ahora, Radio Pital en San Carlos le dio la posibilidad al equipo de Abriendo el Surco de despedirse, y lo harán este domingo 9 de julio a las 8 de la mañana por la 88.3 FM. Voces Nuestras habló con el coordinador general de Radio Santa Clara, Ignacio Mesén, quien primero explicó por qué se han dado estos y otros cambios en los últimos meses. Pues bien, hemos venido haciendo algunos cambios. Estos cambios se han venido haciendo para darle un mejor seguimiento al acontecer diocesano de la Iglesia de Ciudad Quesada, con el fin de fortalecer la programación católica para la evangelización, que es el fin primordial por el cual fue creado la Radio Santa Clara en aquel momento. Bueno, sí, tuvo una reestructuración de programas, ¿no? Algunos pues todavía de los que continúan históricos todavía permanece. Lo que estamos buscando es pues dar opinión a los feligreses. Por ejemplo, los lunes tenemos el programa El Arte Educa, que trata sobre temas de educación con especialistas invitados de la región norte. El martes tenemos el programa ¿Qué sucede?, donde se analiza el acontecer nacional e internacional desde la luz de la doctrina de la Iglesia. El miércoles el programa A Imagen Suya, que trata temas de familia. El jueves el programa Construyendo la Esperanza. Es un programa de la pastoral social de la Iglesia que aborda las necesidades de la población sancarleña y la acción que toma la Iglesia. El viernes el programa Protagonistas del Deporte, un programa bastante interesante. Es una vitrina para los deportistas juveniles de la zona norte que tal vez cuentan con poca exposición y poco apoyo. Otro programa que hemos puesto, que es el sábado, es La Hora de Hacer Historia, donde se habla de historia y de actualidad. Y aquí creo que es importante rescatar y señalar que todos los programas tienen su micrófono abierto para tomar la participación activa del pueblo. También indicó que únicamente se cerró Abriendo el Surco, ya que a los productores de Hablemos Claro y En la Cancha se les ofreció un cambio de horario que no aceptaron. En cuanto a los programas, Hablemos Claro y En la Cancha, bueno, no se cerraron. Lo que se hizo fue conversar, bueno, pedirle a los productores el ajuste de los horarios para balancear la programación e ir logrando una mejor organización con el fin de fortalecer la emisora y buscar un punto de equilibrio entre la programación existente y la programación que nosotros consideramos importante, obteniendo una radio con un mensaje bastante positivo. Pues lamentablemente los productores de La Cancha y Hablemos Claro no aceptaron este acuerdo y decidieron irse de la emisora. Y con respecto al programa Abriendo Surco, sí, este es el único programa que se ha cerrado. Otro remesón en la radioemisora ha sido la transformación del noticiero. Sí, bueno, el noticiero se ha consolidado, la imagen del noticiero ya lleva 25 años con el mismo nombre, con la misma línea editorial. Se ha hecho estos cambios y para poder cubrir más noticias de la zona norte. También se han incluido notas de iglesia, pues que somos una radio católica, se están incluyendo notas de iglesia, pero se ha hecho más de la zona y obviamente, pues sí, como te digo, se ha tenido algunos cambios en sus mantenimientos, en su forma, en su nombre, como es propio de un producto que debe ser renovado. Varios diputados y diputadas, entre ellos el candidato presidencial Edgardo Araya, enviaron una carta a Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada y presidente de la Junta Directiva de la emisora. La carta dice que creen conveniente que los cambios en la emisora se consulten con el pueblo. Araya también ha dicho que le preocupa que se cierren los espacios para las personas campesinas y las comunidades en un momento en que el espectro radioeléctrico se concentra en pocas manos. Como dijo el Papa Francisco, los medios de comunicación son constructores de una sociedad. Y Radio Santa Clara trabajó todos estos años construyendo una sociedad con más intercomunicación. Eso sí, nos enseñaba una nueva evangelización, más cercana a la gente, más con los pies en la tierra, metida en el surco, en el fogón, en el aula, en la calle. Para La Cabuya reportó Fabiola Pomareda. En la prisión de la ansiedad medita un astro en alta voz y me se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el árbol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió. Quemas el árbol del amor, dejas cenizas al pasar. Prisionero del placer y siervo de la vanidad, busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende a terca red y le prisiona el corazón en los silencios de su voz que se va ahogando sin querer. La candilaja artificial le ha encandilado la razón. Dale tu mano, amigo sol, en su tremenda oscuridad. Digo yo, no se consigue responder. Vana es la abeja sin su miel, vana la hoz sin segador. ¿Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven? Treinta denarios, una cruz, responda el eco del rey. ¿De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. Su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, entendimiento así le habló, un vino nuevo le embolsó las amarguras de su día. Hoy es su canto un asador, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz, y a los rodales de su voz, en su divina comprensión. Luces brotaban del canto. Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de Pan para el Mundo. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Hola amigos y amigas que nos escuchan. Desde aquí el programa Voz de Mujer, le mandamos un saludo muy especial a toda la población que escucha La Cabuya. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. ¡Wee-haw! alegre rebeldía desde las comunidades. La Asociación de Radios y Programas Participativos ARPAS trabaja por democratizar la comunicación en El Salvador. Norma Ramírez nos amplía sobre esta organización. Mi nombre es Norma Ramírez, soy de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, que es una asociación de 22 emisoras comunitarias que trabajan en El Salvador en la lucha por la democratización de las comunicaciones y la reivindicación del derecho humano a la comunicación de las comunidades, además de acompañarlas en dar a conocer sus luchas y posicionarlas también en la agenda informativa nacional. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Twitter como @ARPASSB, en Facebook como ARPAS en mayúsculas y nuestro sitio web www.arpas.org.sb. Fortalecer la organización comunal de indígenas, campesinos y campesinas es el objetivo de la organización popular DITSO. Escuchemos a Gustavo Oriamuno, quien nos cuenta más sobre esta iniciativa. Mi nombre es Gustavo Oriamuno, de la organización DITSO. Es una organización de carácter popular que pretende fortalecer la organización comunal de indígenas y campesinos y ayudar así a la construcción de un buen vivir para Costa Rica. Pueden contactar en el Facebook, lo buscan como DITSO Costa Rica y el blogspot DITSO, o al teléfono 8527-0039. Se ve. Tumbao, a mi pueblo lo han robado. Campesinos desterrados de su Edén andan mendigando por las calles pa' comer. Con el cuento de la privatización se nos difumina el sueño de una buena educación. ¡Cuidado! Que nos tienen engañados. El ladrón va encorbatado en su Corvette mientras ellos ganan miles, muchos mueren sin comer. Cuidado que el ladrón de uniforme y pistolón se ha llevado la justicia con acciones terroristas. No les traemos una audición, pero queremos alzar la voz con tu pao cantadito, pa' que entiendan bien clarito que han colmado mi paciencia. Y sin uso de violencia le impregnamos la cadencia con el grito de resistencia. Tumbao. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. El domingo 16 de julio habrá un taller de cerámica precolombina a cargo de Andrea Ruiz Hidalgo. Va a ser de 2 de la tarde a 5 de la tarde en la Casa Caña Dulce en Grecia. El costo es de 10.000 colones y el taller consiste en una aproximación a las técnicas de cerámica utilizadas por los pueblos originarios de nuestro país. Bueno, y les queremos recordar en esta agenda cabullera que hasta el 22 de julio usted puede visitar los alrededores del Estadio Nacional para conocer las fotografías que componen la exhibición Somos Todos Costa Rica. Esta es una exposición del fotógrafo documental Lucas Iturriza que retrata las diversidades humanas y denuncia toda forma de discriminación. El café de altura, las fresas, aguacates, artesanías y la cultura nos esperan del 21 al 23 de julio en Santa María de Dota, en la primera Feria Agroturística Dota 2017. Esta feria se realizará en el marco de la celebración del 92 aniversario de la Fundación del Cantón y participarán productores agropecuarios, empresarios turísticos y artesanos locales. Para más información sobre esta feria puede llamar a los teléfonos 8730-3272 y 8438-9393. El Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, la Red Mesoamericana Alforja y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, invitan a participar en el Encuentro Mesoamericano de Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular, Democracia, Justicia Social y Ecológica, Aportes de una Educación Popular Transformadora. Esto va a ser los días sábado 5 y domingo 6 de agosto en la Universidad de Costa Rica en San Pedro. El sábado 5 de agosto habrá actividades abiertas al público desde las 8:30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Habrá espacios diversos para compartir, reflexionar y construir colectivamente formas de articulación, lucha, resistencia y aprendizajes. También se contará con puestos de exposición, venta de materiales y talleres cortos. Y así terminamos con este programa de La Cabuya, enviando un saludo a todas las personas que nos sintonizan cada semana a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Recuerde que puede visitar vocesnuestras.org si quiere estar al tanto de los contenidos que se producen desde esta organización. Nos encontramos la próxima semana a esta misma hora por esta frecuencia, tejiendo resistencias desde la radio. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.